capítulo 11 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Y además, antes de ahora, aun mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos alianza delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por mano de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus, y allí era el jebuseo habitador de aquella tierra. Y los moradores de Jebus dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero hiriere al jebuseo será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto le llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Millo hasta la cerca, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este fue Eleazar, hijo de Dodo, ahuita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamin, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una suerte de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, pusiéronse ellos en medio de la haza y la defendieron, y vencieron a los filisteos, y favoreciólos Jehová con grande salvamento. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campo de los filisteos en el valle de Rafaim. Y David estaba entonces en la fortaleza, y había a la sazón guarnición de filisteos en Betlehem. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera a beber de las aguas del pozo de Betlehem que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campo de los filisteos y sacaron agua del pozo de Betlehem que está a la puerta, y tomaron y trajéronla a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó a Jehová y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre de estos varones con sus vidas, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era cabeza de los 3, el cual blandió su lanza sobre 300, a los cuales hirió, y fue entre los 3 nombrado. De los 3 fue más ilustre que los otros 2, y fue el principal de ellos, mas no llegó a los 3 primeros. Benaías, hijo de Joiada, hijo de varón de esfuerzo, de grandes hechos, de Cabseel, él venció los 2 leones de Moab, también descendió, e hirió un león en mitad de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un enjullo de tejedor, mas él descendió a él con un bastón y arrebató al egipcio la lanza de la mano y matólo con su misma lanza. Esto hizo Benaías, hijo de Joiada, y fue nombrado entre los tres valientes, y fue el más honrado de los 30, mas no llegó a los tres primeros. A este puso David en su consejo. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, y Elcanan, hijo de Dodo de Betlehem, Samot de Arori, él es pelonita, Ira, hijo de Axes tecoita, Abieser anatotita, Sibekai usatita, Ilai aoita, Maari netofatita, Eled, hijo de Baana netofatita, Itai, hijo de Ribai de Gabad de los hijos de Benjamín, Benaías firatita, Urai del río Gaas, Abiel arbatonita, Asmabet barumita, Eliaba salbonita. Los hijos de Asem gisonita, Jonatán hijo de Sahé ararita, Ayam hijo de Sacar ararita, Elifal hijo de Ur, Efer mequeratita, Aía felonita, Esro carmelita, Naari, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibhar, hijo de Agrai, Selec, amonita, Naari, berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, itreo, Yared, itreo, Uría, eteo, Sabad, hijo de Ali, Adina, hijo de Sisa, rubenita, príncipe de los rubenitas, y con él 30. Anán, hijo de Maaca, y Josafat minnita, Usías, astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Otam, arorita, Jediael, hijo de Zimri, y Joa, su hermano, tisaita, Eliel de Maavi, Jeribai, hijo Sabia, hijos de Elnaam, e Idma, moabita, Eliel y Obed, hija Asiel de Mesobia. Fin del capítulo 11.